Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Leo y paso aquí a saludar a todos los que como yo son radioescuchas o podescuchas del programa El Círculo Beatle. Mi querida Tere, qué mejor regalo por tus 7 años ininterrumpidos del Círculo Beatle que haber conocido al señor Jeff Emerick, una de las personas que estuvo ahí donde se hizo la magia de la mejor banda de todos los tiempos. Un abrazo muy fuerte, Tere, te felicito por lo que estás logrando y espero que nos cuentes todo acerca de tu entrevista con el señor Jeff Emerick. Seguimos en contacto y que se la sigan pasando muy bien. ¿Cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle. Hoy, la 5ª emisión de la 7ª temporada. ¡Qué emisión, señores, vamos a tener! ¡Qué gusto, de veras, que todos ustedes estén aquí! Empezamos, como ya lo escucharon, con la grabación del fantástico John Leo, un gran artista a nivel nacional e internacional, al cual es un gusto tener en el Círculo de Beatle. Gracias, John Leo. Qué bueno que estás aquí. Un fuerte abrazo para ti y todos mis mejores deseos de éxito. Y como se los acabo de comentar, hoy tenemos un programón con una entrevista a un personaje altamente significativo para todos nosotros los beatleros del mundo, el señor Jeff Emerick, que estuvo aquí en México acompañado de Howard Massey, coautor del libro Here, There and Everywhere, My Life Recording the Music of the Beatles. Vamos a hablar de esto, pero antes quiero comentarles varias cosas que tenemos pendientes de inicio. El concierto de Paul McCartney se va a llevar a cabo el próximo martes 8 de mayo, ustedes ya lo saben, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Y el Círculo Beatle te quiere comentar que Cardori, Oscar Lugo y una servidora, Tere Chacón, estaremos parados junto a la puerta 1 de acceso, ya entrando al Estadio Azteca, esperándolos desde las 5 de la tarde. El evento iniciará aproximadamente a las 9 de la noche. Nosotros estaremos desde las 5 con grabadoras en mano, esperándolos con muchísimo gusto de conocerlos, de saludarlos, de darles un abrazo, de escuchar sus inquietudes, de registrar su emoción por este maravilloso evento. Paul McCartney en el Estadio Azteca. 2 días después, Paul McCartney en el Zócalo. Y al respecto, escribí en el blog de Tere, www.terechacón.com, un post hace ya varios días, dándoles a ustedes todas mis recomendaciones. ¿Piensas ir al Zócalo? Hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta. Yo te invito a que entres a mi blog personal y lo leas. Te va a ser de muchísima utilidad. Prepárense, vienen días de gran emoción en México, días en los que toda la ciudad y todo el país vibra con la gran beatlemanía que tenemos aquí. www.facebook.com/elcirculobeatle. Yo los invito a que ingresen, a que pongan me gusta, a que estén pendientes de todas las publicaciones que tanto Oscar Lugo, como Cardori, como una servidora, hacemos de manera constante. Ahí es donde finalmente vamos a acordar el vernos antes del concierto en el Estadio Azteca. Estén muy pendientes. También tenemos un Twitter, @CírculoBeatle. Yo los invito a que ingresen a sus respectivas cuentas, nos escriban un mensaje que inicie con @CírculoBeatle y nos den su petición, saludos, recomendaciones, lo que ustedes nos quieran decir. Para mí va a ser un gusto leerlos, por supuesto, para Cardori y Oscar Lugo también. Estamos al pendiente. Y por lo mismo, porque la próxima semana es una semana dedicada a Paul McCartney, no tendremos emisión del Círculo Beatle el próximo miércoles 9 de mayo. Habrá una repetición, la repetición de este programa, precisamente la entrevista a Jeff Emerick y Howard Massey. Y bueno, pues será una segunda oportunidad para escuchar todo lo fantástico que viene incluido en esta emisión. Pero también me dará mi oportunidad a reponerme y conseguir más material, además del material que voy a tener del Estadio Azteca. Yo también pienso ir al Zócalo, grabar lo más que se pueda. Y bueno, pues ahí nos encontraremos. Será un gusto saludarlos en estos eventos que harán historia. Historia para nosotros, historia para Paul McCartney. Y ya para terminar, el Círculo Beatle se transmite gracias a Impulsarte Radio, una estación con grandes contenidos de muchísima calidad. Yo los invito a ustedes que ingresen a su portal www.impulsarte.com.mx y hagan clic en el tabulador de locutores, que vean nuestras fotos, nos conozcan a todos, pasen también a la parte de programación, vean las emisiones que Impulsarte Radio tiene en todo momento. Cuando nos están transmitiendo estas, hay repeticiones, hay un DJ automático que tiene una variedad increíble de canciones que en realidad no están para saberlo, pero que yo escucho en todo momento mientras estoy trabajando en mis sitios de internet o estoy haciendo otras cosas. Y bueno, pues yo los invito a que hagan de Impulsarte Radio su compañía. Y ahora sí, iniciemos la parte medular de esta emisión. Como muchos de ustedes ya lo sabían, el ingeniero de sonido de The Beatles, el señor Jeff Emerick, estaba programado para dar una conferencia en relación a su trabajo con The Beatles. Esta, para el 24 de abril pasado, se llevó a cabo en el World Trade Center, en uno de los salones. Estuvo llena de gente porque, claro, todos queríamos escuchar todo lo que él tenía que decir del libro que él y el fantástico Howard Massey escribieron en este volumen titulado Here, There and Everywhere, My Life Recording the Music of the Beatles. Fue muy emocionante para mí y para muchos de nosotros el saber que después de 3 años de haber venido iba a regresar. Porque claro, tendríamos la oportunidad, después de haber leído su libro, después de haber conocido lo que había sido su experiencia de vida, estando ahí en el cuarto de controles de los estudios Abbey Road, en donde se llevó a cabo esa magia que tanto nos hace vibrar. Bueno, pues queríamos todos hacerle una serie de preguntas y pues aquí su bitlera de confianza solicitó una entrevista de 5 minutos con Jeff Emerick, algo que me tenía desde hace muchísimas semanas realmente muy emocionada. Entendí, como entendimos todos los que estuvimos ahí, que esta era una oportunidad única de vida, estar cerca de la persona que estuvo ahí, que los conoció y que fue el creador del extraordinario sonido único, ese que sigue trascendiendo 40 años después de que The Beatles ya no están juntos. Para no hacerles el cuento demasiado largo, el día llegó y tuve yo la gran fortuna de poder hablar, no conocer porque ya lo había visto 3 años antes, pero sí de poder hablar con Howard Massey y solicitarle una entrevista exclusiva para el Círculo Beatle. Y para mi gran emoción, Massey me dijo que sí. Lo que van a escuchar el día de hoy, amigos, va a ser la entrevista completa que el Círculo Beatle le realizó a Jeff Emerick, también a Howard Massey. Todas las dudas que teníamos, espero realmente que lo disfruten. Fue para mí un momento único en mi vida en la Beatlemania. Y para poder presentárselas, Pues bueno, aquí vienen todos los agradecimientos. De inicio, Sandra Gutiérrez de la Expo Soundcheck, mil, mil gracias, mujer. Sin tu ayuda no hubiera tenido yo acceso como medio de comunicación, como el Círculo de Beatle, a esta extraordinaria conferencia de Jeff Emerick y Howard Massey. También, importantísimo, muchísimas gracias a Julio César Jiménez, compañero en la Beatlemanía, cantante del fantástico grupo 69 y además, para mi gran fortuna y envidia de muchísimas, mi compañero en esta aventura que fue ir a la conferencia y después realizarle la entrevista a estas dos personalidades de la Beatlemanía mundial. Julio me hizo el favor de hacer una grabación en donde habla un poco de su percepción de lo que sucedió en esos dos días, tanto el día de la conferencia como el día de la entrevista. Ahorita lo van a escuchar. Antes, también quiero agradecer a Francisco Chacón, Frank, mi hermano, que gentilmente el día de ayer vino aquí a la casa de todos ustedes y me hizo el favor de grabar las preguntas que yo le hice en inglés tanto a Howard Massey como a Jeff Emerick. Bueno, pues mi hermano vino y contestó la parte de ellos en español para que ustedes puedan entender perfectamente bien todo lo que Emerick y Massey nos hicieron favor de compartir con nosotros, todos esos conocimientos. Les quiero decir también, en mi blog se encuentra la reseña de esta gran aventura, terechacon.com/blog, o sin el diagonal blog, de todas maneras llegan, ahí se van a enterar cómo sudamos, cómo nos emocionamos, cómo vibramos, cómo fue para nosotros impactante e histórico el poder realizar esta comunicación. Y dicho todo lo anterior, les presento ahora sí el audio de Julio César Jiménez. A Julio lo pueden escuchar a la misma hora del Círculo de Beatle, pero los días jueves del pensamiento a la palabra, no lo vayan a olvidar. Y por lo pronto, aquí Julio César Jiménez y su perspectiva, sus recuerdos y su reseña de lo que sucedió en esos dos días. Hola Tere, hola amigos del Círculo Beatles, mi nombre es Julio César Jiménez Alarcón y aprovecho esta oportunidad para enviarles un saludo y a la vez para comentarles que estoy muy contento de haber vivido esta experiencia, de tener enfrente a una de las personas más importantes de la música y no fue exactamente a los Beatles, pero sí fue al productor de alguno de sus álbumes más famosos, aunque también estuvo presente en algunas otras grabaciones desde sus inicios. Entonces, Tere, pues no, tú sabes bien que no todos los días se tiene la oportunidad de convivir con estas personas y quería darte mis comentarios al respecto. En la conferencia o durante la conferencia, en algunos momentos cuando nos presentaron las fotografías o algunos videos de los Beatles, que por cierto, algunas tomas inéditas, pues yo volteaba a ver la imagen que nos señalaban, pero volteaba a ver a Jeff o a Howard Massey, y alguno de ellos en algún momento me hacían así como diciendo, sí, güey, créelo, ¿eh? Hacían señas así particulares, ¿no? De tanto Jeff como el señor Howard Massey. Pasando lo de la conferencia, tuvimos la oportunidad de solicitar una entrevista. Nosotros íbamos solamente por 5 minutos o comentábamos que con 5 minutos era suficiente, ¿no? Nos regalan la primicia a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel mundial de tener la entrevista con Jeff Emerick. Al día siguiente, esto fue en el Hotel Crown Plaza de aquí de la Ciudad de México. A las 12 del día estuvimos ahí, fuimos atendidos, de verdad, les comento, de una manera humana, muy cálida, muy de cuates, muy, muy padre. Una experiencia de veras inolvidable. Alguien que haya estado tan cerca de los Beatles, te hable, te sonría, en fin, fue una plática de más de, obviamente sabemos que era entrevista, pero casi se volvió una plática de cuates, porque ellos son de verdad unas excelentes personas. Yo se lo agradezco mucho. Y durante la conferencia que nos daba el señor Emerick en la sesión de preguntas y respuestas, yo le preguntaba que cuál era el álbum o la canción que no le había gustado, cómo había quedado, pero que sin embargo así tuvo que ser dejado por gusto de los Beatles. Y él comentaba, Jeff comentaba que era el álbum Revolver. Todo el álbum, porque John estaba en un estado mental muy raro, así lo comentó. Y bueno, el día de la entrevista que nos dio en el Hotel Crown Plaza, yo le decía que, bueno, pues a mí me parecía que su trabajo había sido pues muy relevante, sobre todo en el Revolver, y a modo de flor le dije que él era un traductor de sueños. El señor Emery volteó a verme como diciendo, güey, qué chido, ¿no? Siento que le gustó porque se sonrojó, pero lo aceptó con mucho orgullo que le haya dicho que era el traductor de sueños. Entonces eso me gustó. Yo creo que eso también le gustó al señor Jeff Emerick. De acuerdo, ya para terminar con esta experiencia, que Terry Chacón le comenta que yo era el cantante de uno de los grupos más importantes, por qué no decirlo, de la Beatlemanía en México. Y Jeff al principio así como, pues guay, qué chido, ¿no? Y al momento de que nos tomamos la foto, me paro junto a él y me abraza Jeff y me dice, ah, entonces tú eres el John Lennon mexicano, ¿no? Y de verdad, eso no te pasa todos los días, que una persona tan especial para nosotros que amamos a los Beatles tenga esa amabilidad y esa sencillez que de veras no se olvida. Pues es todo, un saludo y sigan beatleando. Pues muchísimas gracias, Julio. Qué agradable poder compartir esto con todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué sucede ahorita, amigos? Bueno, pues lo que sucede, vamos enseguida a la sección de Oscar Lugo con el atinadísimo nombre de todos. Somos el quinto Beatle. Antes, las canciones With a Little Help from My Friends. Enseguida, Lucy in the Sky with Diamonds. Después de la sección de Oscar, When I'm 64. Y para cerrar este bloque de cuatro, Getting Better, todas ellas del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 1 de junio del año de 1967. Y sí, un álbum con unos sonidos únicos creados por el señor Jeff Emerick. Regreso después para presentarles el inicio de la conferencia de prensa que dieron y después la entrevista que Julio César y yo les hicimos a Jeff Emerick y Howard Massey. Esto es El Círculo Beatle. Incorpórate a él. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. What? Tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Noches, amigos del Círculo Beatle. Soy Oscar Lugo, quien les da la más cordial bienvenida a esta su sección. Somos el Quinto Beatle. Un placer para mí que ustedes estén de nuevo acompañándonos en esta su sección. Y esta semana, pues vamos a platicar acerca de las películas de los Beatles, aquellas, esas cinco que grabaron el cuarteto de Liverpool durante toda su carrera y que ustedes nos hicieron el favor de decirnos cuál era su favorita. Y pues vamos, arrancamos con la información que ustedes amablemente nos hicieron favor de hacer llegar a través de nuestro Facebook, que recuerden que es El Círculo Beatle. Le daremos voz a todos sus comentarios y empezamos con el de Ebony Ivory McCartney Morrison y Fermín López, que ellos nos contestaron que su película favorita de los cuatro fabulosos es A Hard Day's Night, que ya habíamos comentado en programas anteriores que esa fue la primera película de los Beatles. Fue filmada en el año de 1964 al regreso de su gira triunfal por los Estados Unidos. Y pues una película que marcó definitivamente la historia del cine. La película estuvo a cargo en la dirección de Richard Lester y en el guion Alan Owen, que tuvo la difícil tarea de llevar a la pantalla grande la esencia de los cuatro jóvenes de Liverpool que estaban volviendo locos al mundo. Entonces, estas palabras son tanto sarcásticas y divertidas, yo creo que las logró bien plasmar en su primera obra filmográfica, y una historia bastante divertida en donde se muestra lo difícil que era un día en la vida de los Beatles. Entonces, en la película se retrata cómo corren y huyen de las fans, etcétera, que era pues un ritmo de vida bastante difícil de llevar a cabo, y que al final, después de varios obstáculos, pues ellos logran hacer lo que mejor sabían hacer, que era tocar su música en los estudios de grabación donde la película se lleva a cabo, y pues tienen ratos de diversión. Lo único que ellos podían tener, al mucho 5 minutos de entre los recesos de los ensayos, esos eran los momentos en los que ellos podían distraerse un poco de toda esa locura que se manifestaba alrededor de ellos. Más que nada, esa es la película, y muchos datos curiosos, si se puede llamar así, en torno a su primer filme. Por ejemplo, ustedes podrán recordar que en la secuencia aparecen un grupo de muchachas, de jóvenes, que se encuentran en el tren mientras los Beatles están viajando en este mismo, y una de ellas es Patti Boyd. Como ustedes lo sabrán, con ella terminó casándose George Harrison. Entonces, pues, muy benéfica para George esta su primera intervención en el mundo del cine. Y pues tuvo muy, muy buena crítica esta película. La escena principalmente de Ringo, cuando él escapa del grupo y se encuentra solo caminando por las calles de Londres, tuvo bastante muy buena crítica. Después él comentaba que pudo interpretar bien ese papel porque una noche antes había ido a un club nocturno, entonces se había tomado bastante y al otro día obviamente se sentía fatal, pues un poco crudo el buen Ringo. Entonces, por eso su buena interpretación en esas escenas tristes donde debía mostrarse precisamente así, desanimado, mal, y pues qué bueno que ensayó bastante, ¿no? Y su estreno mundial de esta película fue el 6 de julio de 1964. Como les había comentado, incluso los Beatles eran llamados los hermanos Marx ingleses por su comicidad en esta película. Entonces, pues yo creo que entraron bien al mundo del cine con esta película, Hardest Night. Vale la pena verlo. A los que no la hayan visto, pues los invito a ver esta película en blanco y negro. Hágalo. Por otro lado, nuestra amiga Melomac PMC nos dice que una de sus películas favoritas es Help, porque puede ver más a Paul y a todo color. Bueno, obviamente ella es nuestra amiga, ¿cómo lo podemos llamar? Fanática de Paul McCartney. Y pues efectivamente Help es la segunda película de los Beatles. Está grabada simplemente un año después, en 1965. Para la grabación de esta película, pues ya contaba con mayor presupuesto para la grabación de una película, por lo que se hizo a color en esta ocasión la entrega de los Beatles para la pantalla grande, en donde esta película pues tiene un poco más historia que la pasada. Y aquí nuestro amigo Ringo, que ya empezaba a despuntar en su carrera como actor, pues era pues el principal, puede decirse, de esta película. En la historia le llega por correo un anillo que le manda alguna fan, entonces él se lo pone, muy quitado de la pena, y pues anda por ahí, ¿no? El problema de toda esta película es que una congregación religiosa hindú utilizaba este anillo para sacrificar personas. Entonces, el que tuviera el anillo tenía que ser sacrificado. Entonces, pues dirán, pues, ¿cuál es el problema con eso, no? El total que Ringo se lo puso y ya no se podía sacar el anillo. Entonces se entera de toda esta pues maldición. Entonces el asunto de toda esta película es cómo él huye de esas personas que lo quieren atrapar y lo quieren sacrificar. Y pues anda huyendo de un lado para otro. Van a las Bahamas, van incluso a Suiza, van, esquían, nadan, hacen de todo para escapar de su destino fatal. Actúan gente importante como Victor Spinetti, que ya era un buen actor, que él ya los había acompañado en la película The Hardest Night. Entonces, una película bastante graciosa, bastante divertida, y yo creo que es la favorita de muchos. En lo personal, a mí es la que más me gusta y bastante entretenida. Y nuestra amiga Mirna Harrison Starr nos dice que es una pregunta bastante difícil decidir cuál es su película favorita del Cuarteto de Liverpool, pero pues aprovecho el tiempo para mencionar un poco de lo que fue Magical Mystery Tour, su tercera película, grabada en el año de 1967. Una película bastante extraña, rara y difícil de entender para la mayoría de las personas, de ahí que no tuvo el éxito que ellos deseaban. Y esta película pues fue la primera que ellos dirigieron, aunque Paul McCartney después se atribuiría las ideas, la dirección, el montaje de esta película. Entonces, como les comentaba, pues un poco demasiado extraña, propia de la época 1967, con toda esta onda pues hippie, donde obviamente las drogas influyeron demasiado en la elaboración de, tanto de la música como de la película. Y pues grandes temas salieron de ese álbum y que obviamente fueron puestas en la película, como I'm the Worldless, Hello Goodbye o Your Mother Should Know, o incluso Full on the Hill, que fue grabado en Francia por Paul McCartney y un grupo de amigos. Se fueron allá a las montañas y grabaron esa secuencia muy famosa, donde creo que ustedes la recordarán bien. Y pues la película básicamente trata, es una parodia, porque allá en Liverpool se acostumbraba a viajar en autobuses y se iban pues de excursión, llevaban cartones de cerveza, llevaban incluso músicos y se ponían hasta atrás en el camión tan solo para ir a otro pueblo y ver las luces en la noche y pues de regreso. Y eso era básicamente la idea de la película, de lo poco que se puede entender de esta película. Y pues no tuvo, como les comentaba, el éxito que ellos esperaban. Fue puesta a través en la televisión, a través de la BBC, el 26 de diciembre del 67, un día después de Navidad. Entonces muchos la vieron así con pues un tanto de extrañeza, porque pues no entendían nada, porque salió a blanco y negro. Pero cuando la vieron a colores, todo cambió, y tuvieron mejores críticas. Incluso Steven Spielberg menciona que le puso bastante atención a esa película cuando iba en la escuela de arte. Entonces, pues bien por los Beatles, que se aventaron también a incursionar en el mundo del cine, no solo actuando, sino ya dirigiendo. Y todo, como ya les había comentado, pues Paul se lo atribuye. Esta película se grabó así sobre la marcha, no existía ningún guión, pero pues un buen resultado al final de cuentas. Y también, si no la han visto, véanla, que vale mucho la pena ver lo que pasaba, cómo se vivía el mundo en el año de 1967. Pero que al final pues terminó siendo un desastre y pues terminaron filmando la ruptura de los Beatles. Incluso se llega a captar la pelea, una pequeña riña entre Paul McCartney y George Harrison, cuando Paul le pide tocar algo en especial a George Harrison, y George pues se enoja porque pues él es el único que sabía cómo hacer su trabajo como guitarrista. Entonces dice que lo que él quiere que toque pues lo toca, y si no quiere que toque pues no va a tocar y punto. Entonces se pelean. El ambiente pues fue muy tenso durante esas semanas de grabación. El factor Yoko pues influyó demasiado. Era algo incómodo tenerla ella ya como parte de casi de la agrupación, estaba ahí en todo momento acompañando a John Lennon. La película fue grabada en los estudios Twickenham, donde ellos ya habían grabado algunas escenas de la película Hardest Night y The Help. Entonces pues ese lugar ya no les gustaba mucho, era un lugar muy grande, muy frío. Al final se terminan cambiando a Savile Row, un lugar un poco más hogareño, más pequeño, donde ellos logran pues terminar de buena manera el proyecto, gracias a que Billy Preston, un tecladista bastante bueno, llega y se une para acompañarlos durante la grabación de Get Back y de Don't Let Me Down. Y pues el filme termina con ese mítico concierto en la azotea de las oficinas de Apple, donde ellos por última vez se reúnen como grupo y tocan juntos, donde interpretan Don't Let Me Down, Get Back, One Up to 909 y otras de sus canciones nuevas, inéditas, que se aventaron a tocar frente a ese último público que pasaba por las calles y podía escuchar la música de los Beatles. Pues afortunados ellos que pudieron escucharlos por última vez. De mi parte, eso fue todo. Muchas gracias a ustedes, los que amablemente nos hicieron el favor de escucharnos, y los que participaron también, muchas gracias. Los que no, los invito a que participen en nuestras encuestas, porque este es su programa y este es su sección. Somos el Quinto Beatle. Entonces me despido por ustedes. En una semana nos estaremos escuchando a través de El Círculo Beatle e Impulsarte Radio. Soy Oscar Lugo. Buenas noches. Ahora sí, el momento llegó. A continuación, la presentación que Jorge Urbano, director general de la Expo Soundcheck, hizo de Jeff Emerick y de Howard Massey en la conferencia que ambos impartieron el pasado 24 de abril en un salón del World Trade Center de la Ciudad de México. Enseguida, las 13 preguntas que tanto Julio César Jiménez como yo les hicimos a estas personalidades, seguidas de sus respuestas. Todas estas con música intercalada, esa música en la cual Jeff Emerick tuvo mucho, mucho que ver. Gente, es para mí un privilegio presentar esta tarde al señor Howard Massey. Un aplauso fuerte. Howard Massey, aparte de ser un amigo nuestro, es pues una de las personas más reputadas en lo que es editorial, en el mundo editorial, especializada en audio. Él es el editor de estos libros, como es Behind the Glass, en los que tiene a gente tan importante, por decirles, a George Martin, Brian Wilson, Arif Martin, Phil Ramone, entre otros. Y entre otros tiene el Behind the Glass volumen 2, en el cual tiene comentarios y participaciones de nada más y nada menos que Danny Lanois, Mark Ronson, Hugh Padgham y otros más. Esto está de venta en Amazonía. Estamos por amarrar, concretar o realizar un intercambio comercial para, a través de Soundcheck, empezar a vender el libro, que es El Sonido de los Beatles en español. Lo vamos a estar vendiendo próximamente en México, en nuestro propio idioma. Ya pueden hacer sus pedidos en este momento. Y, por supuesto, tienen en el escenario a una gloria, una leyenda de la grabación en el mundo, que viene esta tarde para cerrar este programa. Queda con ustedes el señor Jeff Emerick. Hola, Mexico City. That's all the Spanish I know. I apologize. I'm sorry. Thank you all so much for coming tonight. We were here 3 years ago, and we had such a blast, we decided to come back. So, thank you for having me. Jeff era ingeniero asistente en aproximadamente 12 sesiones de los Beatles en las primeras épocas, pero por alguna extraña razón y cambio del destino, ayudó o fue asistente en algunas de las sesiones más importantes. She Love You, I Wanna Hold Your Hand, Hard Day's Night fue otra de ellas, y una serie de las tracks en el Beatles For Sale, este álbum, con una sesión masiva. De modo que no estuvo en todas, pero estuvo en lo más importante. La cuestión es que Jeff estuvo involucrado en todas las grabaciones, a excepción de los álbumes Let It Be. Como todo el mundo lo sabe, Let It Be se hizo en otro estudio con un equipo de ingeniería diferente. La razón por la que no estuviste en Help and Roll Soul, lo que pasa es que me subieron de puesto a ingeniero de mastering. La gente sí pensaba que tenía yo la capacidad para hacerlo, y la razón es que me cambiaron de puesto. Sí. Y más adelante me convertí de tiempo completo en ingeniero de mastering. Lo que sucedía en Inglaterra con los discos estadounidenses es que los remasterizaban en Inglaterra. Sí, no les gustaba hacer copias. Sí, de hecho, en EMI se hacía de manera muy primitiva, sí, con singles de 7 pulgadas. Y alguien tenía que físicamente cortar los clips, sí, y luego los recortábamos. Pero lo que eso me permitió sí, conocer mejor los sonidos de los discos estadounidenses. Yo conocía que esos sonidos incluso no venían de Abbey Roads, así yo los podía identificar. De modo que mi trabajo era tratar de emular los sonidos de Abbey Road, sobre todo del lado de los graves, y técnicamente hacíamos cosas que incluso no se recomendaban, pero era parte de la experimentación. Sí, y vaya, obteníamos buenos sonidos. La idea era aprender incluso de la industria de disquera estadounidense. Lo mejor siempre se va hasta arriba, y en noviembre del 65, a la edad tan tierna de 18 años, lo convirtieron en ingeniero de mastering de tiempo completo, y creo que dos meses después ya tenías un éxito. Norman Smith se quedó, se fue, perdón, sí, abandonó los estudios. Una reunión entre los ejecutivos. Como ingeniero, obviamente los Beatles eran muy importantes en ese entonces, y es por eso que estaban tratando de reyectar nuevas influencias al equipo. Como yo estuve trabajando en las sesiones, estaba ahí en el lugar correcto, ya me tenían ahí en el estudio. Sea lo que sea, me promovieron o me ascendieron a ingeniero de mastering. Y una de las primeras cosas que hice, porque empecé a trabajar con los artistas Norman, incluyendo a Manfred Mann, fue el disco Pretty Flamingo, que fue un gran éxito. Y luego, a principios de abril del 66, te llamaron a la oficina del señor Martin para una reunión importante. Sí, me llamaron a la oficina del manager, del gerente de Abbey Road, de los estudios, y el gerente me dijo que George Martin te quiere preguntar algo. Y porque yo trabajaba en muchas de las sesiones de George Martin como segundo ingeniero, y nos reuníamos frecuentemente, y me dijo: oye, ¿te gustaría grabar con los Beatles? Y se siento tan joven a esa edad, sí. Ni modo que fuera a decir que no, ¿no? Pero estaba yo jugando mentalmente, porque un lado de mí decía que sí y otro no me decía que no, y no estaba yo seguro si ganó el sí, y dije: bueno, no tengo nada que perder, pero realmente me sentía hasta enfermo porque me daba miedo, pero dije que sí, y ese fue el inicio de todo. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. Muchas gracias por la entrevista. Ayer estuve en su conferencia, como lo estuve hace 3 años que vino, y en cierto sentido me hizo recordar muchos temas y aspectos. Tu pregunta fue buena también. Gracias. Me gustaría empezar con esa pregunta. Precisamente para ampliarla, estaba leyendo su libro y me sorprendí porque no estaba consciente de que la gente común, la que no está en el negocio de la música, podemos desarrollar la habilidad de aislar sonidos. Y eso fue muy interesante para mí. ¿Me podría platicar de esto? Eso fue algo que tuve que enseñar a hacerlo y empecé aislando el sonido del bajo, escuchando a la gente hablar de la línea del bajo dentro de una grabación completa y separar en mente todo lo que no es este sonido, sea la guitarra u otro instrumento. Y me tomó 2 años poder hacerlo. No sabía cómo la gente podía hacerlo, pero me tomó 2 años realizarlo y después, me imagino, lo pude hacer de manera natural y aplicar esta habilidad a cualquier otra situación. So thank you very much for accepting the interview. Pleasure. And I was yesterday, you saw me at your conference, and it was very interesting. And besides, I had been 3 years ago. Oh, really? Yeah. Right. So in a way, what you did yesterday is to make me remember so many interesting aspects. Yeah. Your question was good as well. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you very much. Yeah, and I would like to start with that question, maybe to make it a little wider, the answer, because I was reading this book and I was amazed because I didn't know average people like him or me or most people, those who are not in the music business, I was not aware that we could develop an isolation of sounds, and that was very interesting for me. Could you please tell me? Yeah, I mean, it's something, as I said at the show, was something I had to teach myself to do, which started with the bass line, you know, hearing people discuss the bass line in a complete recording and be able to obliterate everything else on it apart from the bass, or if it was a guitar, obliterate everything in their mind, I guess, other than the guitar. And it took me about 2 years to sort of, I could never figure out how people did it, but it took me about 2 years to do it, and then I guess naturally I could accommodate any other situation. Ustedes son los autores de este libro. Así es. ¿Cuándo se publicó por primera vez? 2006. Y Howard me acaba de decir que le tomó 5 años para escribir el libro. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el proceso de escribir el libro? Cuando yo iba a sesiones de grabación, la gente me decía, deberías escribir un libro, porque siempre me hacían preguntas de The Beatles. Sin embargo, no soy muy bueno para escribir. Tomo la pluma y veo el papel, pero no sucede nada. Así que Howard, ¿fue primero el encuentro por tu libro Behind the Glass? Creo que fue primero para la revista. Es cierto, fue primero para la revista. Y en esa época yo no aceptaba muchas entrevistas porque no me gustaba la manera en la que los reporteros transcribían mis palabras. No reportaban los hechos de la manera adecuada. Así que Howard me entrevistó para la revista y fue un artículo también escrito que para mí fue la primera vez que alguien escribía algo bueno. ¿Esto fue en Londres? Fue en Los Ángeles. Lo que yo recuerdo más de ese día fue que Kiev y yo programamos la entrevista un par de veces y él canceló por alguna situación. Y recuerdo que me habló la noche previa a la definitiva para preguntarme si iba a viajar a Los Ángeles porque yo vivo en Nueva York. Le dije que sí y Jeff agregó, mañana va a ser un día difícil porque estuve en Londres 3 semanas y tuve que desocupar mi casa allá. Y por cierto, es mi cumpleaños y debo ir a una fiesta. Todo lo que tenía que hacer. Yo le contesté que sí y enseguida me preguntó, ¿aún así vendrás? Vente en la mañana, podremos hacer algo en media hora. Y terminamos hablando 5 horas. Y yo le insistía a cada rato, ¿no tienes que salir? ¿No tienes una fiesta? Él contestaba, no, estoy bien. Esto está divertido, sigamos. Nos caímos muy bien. ¿Así que usted no vive en Londres? No, ya soy ciudadano estadounidense también. ¿Desde cuándo es ciudadano estadounidense? Desde hace 3 años. Of this book. Right. When was it published? 2006. And he just told me it took him 5 years to write it. How did you two meet? How was this process of let's write a book, let's write your memories? Oh, well, do you want to explain that? Everyone, I used to do other sessions, right? People used to say to me, oh, you know, because they always wanted to like Beatles, you know, tittle tattle and tales. And they always used to say, oh, you know, one day you should write a book. But I'm not very good at putting pen onto paper. It's all up here. I know what I want to say, but as soon as the pen hits the paper, nothing happens. So Howard had done. Was it behind the glass first, or the? Well, first for a magazine. That's right, for the magazine. That's right. And I didn't at that time. I didn't do many interviews because I didn't like the way they were transcribed and they came out probably not the way you wanted them to come out. You know, the writer got the facts wrong. So anyway, how I did this, it was for EQ magazine, and it was such a great article, you know, and the way it was written. And that's like the first time anyone's ever sort of written something so well. This was in London, right? No, I think it was in Los Angeles. Los Angeles. And what I remember most about that day was we had set up a few different interview times and Jeff had to cancel for one reason or another. And I remember you called me the night before to ask me if I was still flying out to LA to do the interview because I live in New York. Right. And I said yes, and then Jeff said, well, actually, tomorrow's going to be a tough day for me because I'm going to England for 3 weeks and I need to close up the house, and by the way, it's my birthday and I have to go to this party. He had all these things he had to do. And I just kind of said, well, okay. And then you said to me, well, are you still going to come? And I said, I guess so. The plane tickets are already booked. So he said, well, come by in the morning for half an hour. I'll see if we can squeeze something in. Ended up staying there 5 hours. And I kept saying to him, don't you want to go to this party? Don't you? No. This is fun. This is good. Let's keep going. Yeah, it's great. Yeah. We just clicked. We just simpatico. So you do not live in London? No. In England anymore? No. I'm an American citizen as well now. Yeah. And you became an American citizen when? 3 years ago, I think. 3 years. ¿Está consciente de la importancia de su trabajo en el éxito de The Beatles? Ahora lo estoy. En el tiempo en el que hacíamos los discos sabíamos que eran especiales, pero no sabíamos que serían lo que son hoy, que son un hito o se han vuelto íconos ya que se terminaron en 1969. Y no han habido productos de The Beatles desde ese año excepto las canciones de Lennon que hicimos, Free as a Bird y el otro Real Love. Se volvieron icónicos por ser de hace tantos años, no lo eran. Se volvieron icónicos, así que, por supuesto, estoy consciente de su importancia. Y el otro gran aspecto es que han atraído a las nuevas generaciones a convertirse en productores o ingenieros de sonido para seguir adelante con el trabajo. Yo quisiera preguntar si está consciente de la gran importancia que tuvo su trabajo. En el éxito de los Beatles, obviamente los Beatles sabemos que serán los Beatles. He wants to know if you're aware of the importance of your work on the Beatles' work so as to make it a huge success. I am now. At the time of actually making the records, we knew that they were special, but we didn't realize it was going to develop into what it's developed into. Obviously, it's like a myth, not a myth, it's a... And it's become iconic without any product for so many years, because the Beatle product finished in 69. So there's been no Beatle products in 69, except the two Lennon tracks we did, Free as a Bird and the other one, Real Love. But it's just become iconic from all those years ago. It wasn't iconic at the time. It's just developed into that. So I am aware of it. Sure, I am. Yeah. And then the other great thing is the way it's, you know, sort of attracted all the younger generation to become, you know, engineers or producers or whatever, you know, to carry on the work, you know. Al ser ingeniero de sonido de The Beatles, ¿recibió copias gratuitas? Ayer quise hacerle una segunda pregunta, aunque sabía que no se podía. Quería preguntarle qué número de folio de álbum blanco le había tocado. No tengo copias, pero está bien, yo renuncié. En esos días nosotros realmente no existíamos. No nos daban créditos en los álbumes, los tipos que tomaban la foto de la portada recibían su crédito, pero nosotros no. Y nunca nos daban un álbum ni los discos. De hecho, cuando obtuve un Grammy por mi trabajo en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el gerente de las oficinas de los estudios Abbey Road pensó que debería ser de él solo porque ahí se había grabado el álbum. ¿Y fue diferente cuando trabajó con los discos solistas de Paul McCartney? ¿Obtuvo una copia? Sí, fue totalmente diferente porque ahí yo era independiente. Yo me fui de Abbey Road. course. Yeah. Of course. Being the sound engineer of the Beatles, did you receive, for example, of every album that was produced, did you receive your own copy, your own free copies? No. Because yesterday I was about to raise my hand again. I knew I wasn't having it because it's only one question. And I was going to ask for the number of your white album. Because the white albums had numbers. Yes, that's right, yes. And I wanted to know. No, I don't have one. I don't even have one. You don't have a white album? Not on vinyl. But I mean, as you know, I quit after so many songs. But no, I mean, we were, you know. In those days, you know, we didn't really exist. I mean, we weren't allowed to have a credit on the album. You know, there's no credits given to us. The guy that took the front picture got a credit, but we didn't, you know? And we were never given an album, and we were never given gold records. In fact, when I got the Grammy for Sgt. Pepper, the manager in the office at Abbey Road thought it should be his, because Abbey Road recorded the album. Oh, my goodness. Yeah. Yeah. Yeah. What about, what's the difference with working with Paul McCartney with all these solo albums? Did you get copies of your work? Yes, of course. No, it was a completely different way of working because, you know, we weren't, I was independent and not working at EMI anymore. You know, I'd left, you know. Decía ayer en la conferencia sobre la dificultad de hacer el álbum Revolver, ¿la nueva forma de manejar sonidos sentó un precedente en su trabajo posterior? Sí, porque siempre buscábamos algo mejor a lo que habíamos incluido en el álbum previo. Cada canción que era creada tenía que salir mejor que la que se había grabado anteriormente, y cada vez era más difícil conforme avanzaban los álbumes, Y ese fue el caso de la canción Strawberry Fields Forever, que después fue complicado hacer aún mejores las canciones que vinieron después. Pero fue divertido, era un trabajo duro, pero divertido al mismo tiempo. Nosotros no nada más nos quedábamos sentados 5 horas en lo que The Beatles decidían cómo iba a salir la canción. En esas 5 horas estábamos ideando al mismo tiempo la manera en que sería presentada y grabada, y al final, cómo sonaría. En la conferencia de ayer, que preguntábamos del cuál era el álbum que le costó más trabajo realizar, nos decía que definitivamente Revolver había sido muy difícil hacerlo, pero considero que fue una de las bases de su trabajo a través de accidentes, sacar o crear esos sonidos que antes no existían. Y digo, a lo mejor a usted no le gusta, pero creo que es uno de los álbumes muy representativos de los Beatles. What he's saying is that he yesterday in the conference where you were talking about the album Revolver. Yes. He said that he knows that it was a difficult album to engineer because all the new sounds and things that were made different. Mm-hmm. And he can que fue difícil y que se sentó un precedente. Así es, sí. Was that the base for your further, for your afterward work? Oh yes, absolutely. Yes, yeah. Aunque mucha gente no lo sabe. Most people don't know about this. Did that change the way you work with the rest of the albums? It did, because we were always striving for something better than the last album. And even when we were making Pepper, each song, the way it was treated, had to be better than the last song that we'd recorded. So it was getting harder and harder and harder as the tracks progressed. That was why it was so hard after doing Strawberry Fields to start making the tracks more as interesting or better than Strawberry Fields, you know. Yeah, I mean, it was hard. I mean, otherwise it was fun doing them. It was hard work at the same time. We didn't just sit there for like 5 hours while they were routining the song. During that 5 hours, we were crafting the way it was going to be presented and recorded and what it was going to sound like. ¿Quién tomaba la decisión de qué canción se presentaría primero en cada álbum? Todos. Yo no estaba involucrado en eso. A veces me preguntaban, pero esa era una decisión de George Martin y The Beatles. Si se atoraban con algo, yo decía lo que pensaba. ¿Y en qué se basaba la decisión del orden de cada canción en un disco? En esos días se basaba en dos cosas. El primero era el tono de las canciones, el tono relacionado de las primeras canciones. La primera estaba en un tono y la siguiente estaba en el siguiente tono y ambos se relacionaban. Así era la manera en la que se estructuraban, era más agradable al oído. Ese proceso se llama secuenciación. En los días de los viniles, usualmente se empezaba cada lado de un disco con una canción fuerte y se terminaba igual, y se dejaban las canciones más débiles en medio. ¿Y por eso la canción I Want You, She's So Heavy es la última del lado A de Abbey Road? Bueno, en el caso de Abbey Road fue un lado para John y otro para Paul. A John le tocó el lado 1 y a Paul el lado 2. Who made that decision of which song was going to be the first one and then the second one? It was The Beatles. Oh, everybody. No, I wasn't involved. Well, sometimes I was asked, but especially with George Martin and the Beatles, you know, basically. If they got stuck or something, they might say, "What did I think?" Just to be the. And that was based on what? Impact. In those days, it was based on two things. Basically, the key of the songs. The related keys of the songs as one key, you know, the first song was in key whatever it was in, did it relate, and the next song was in the next key, did the two keys relate, or were they, discordant, they didn't, but most albums, I mean, I'm calling them albums now, that's the way they were structured. It was more pleasing to the ear to have. They call that process sequencing. Yeah, sequencing, yeah. And the days of vinyl, when there were two sides, the usually you wanted to have a strong song starting each side and ending each side, and then put the weaker songs in the middle. That's usually the way. Yeah. That's why the song I Want You, She's So Heavy ended one side, right? Yeah. Well, with Abbey Road, it was sort of, there was the John side and the Paul side. So John kind of called the shots on side one, and Paul called the shots on side two. They weren't really sitting out on. Su libro incluye una descripción del día en el cual John fue asesinado, y ese día usted trabajó en el estudio con Paul McCartney. Así es, estábamos trabajando juntos. ¿Me podría platicar un poco más de ese día? Bueno, Paul estaba en shock. De hecho, pensamos que se iba a cancelar la sesión porque Paul llegaba a Londres en tren y pasaban por él a la estación de trenes, pero supongo que decidió llevarla a cabo de todas maneras, lo que obviamente hizo. Usted ya había escuchado la noticia en el radio, ¿correcto? Alguien me llamó y me dijo que algo horrible había sucedido, y yo me enteré al día siguiente en el radio y no sabía qué esperar, pero la sesión de grabación no fue cancelada. Y ese día también estaba programado Paddy Maloney de The Chieftains para grabar las gaitas que se añadirían a una de sus canciones, y llegó, aunque también había pensado que se cancelaría la sesión. Y así fue la sesión. Empezamos a trabajar en algunas de las canciones de Paul, y a los 10 minutos él llegó al cuarto de control a buscar algo. Ahí empezamos a hablar durante al menos una hora de los días de The Beatles, y después se regresó a trabajar y eso se repitió durante el día. Lo que había sucedido estaba en su mente, estaba en shock. Obviamente todos lo estábamos. Tomó un tiempo aceptar lo que pasó. ¿Lo vio llorar? No en el estudio, pero probablemente lloró en su casa, no lo sé. Also have here a description of the day when John Lennon was murdered, assassinated. Yeah. And you were talking, you were that there that day we were at Pierre's studio. Right, that's right, we were Paul working. McCartney. Yeah, that's right, yes. Can you please tell me a little bit about Paul McCartney's... Well, I mean, he was in shock. We thought the session was going to be cancelled because Paul was actually used to come up to London on the train. And this driver used to pick him up at the railway station, and we thought the session was going to be cancelled. But I guess he decided to do the session anyway, which he did, obviously. You had already heard the news on the radio, yeah, someone, right? Someone phoned me up. But yes, on the radio, yes, because someone phoned me up and said something awful had happened, but they couldn't tell me. So I found out the next morning when the new news broadcast happened. So I didn't know what to expect. So yes, the session was still on. And Paddy Maloney from the Chieftains in Ireland was flying in that day to overdub his alien pipes on one of our songs. And he thought that was going to be cancelled. But he came too. And we sort of did that session. But then we start working on some of Paul's tracks. And within 10 minutes, he'd come into the control room for whatever playback. And we'd start talking about the old Beatle days for an hour and then get back to work. And I mean, it was just it was setting into his mind. I mean, he was obviously in shock, you know? Yeah, yeah. I mean, we all were, obviously. I mean, it's one of those, well, it takes a while for it to sink in, Exactly. Yeah. Just like that. Yeah. Did you see Paul cry at that time? Not that day, but he probably did at home, I don't know. Oh, En su libro usted dice que para usted la música es como pintar un cuadro con sonidos. Así es. ¿Usted asocia colores con sonidos? Sí, porque lo que pasa es un tipo de proceso de trabajo. Es porque estás con la orquesta o con la banda o con quien esté ensayando en el estudio y caminas, lo escuchas y después algo llama tu atención y eso se vuelve el color dominante. Y entonces construyes tu mezcla o tu cuadro en tu mente basado en ese color o en ese instrumento. Y así se mezcla el todo. Ves los amarillos y los rojos y ubicas si son más fuertes o más dulces y así sucesivamente. El resultado es que ves ese cuadro que obviamente es un cuadro abstracto. Creo que esto es muy interesante. Lo que Jeff está describiendo se llama sinestesia, en donde los sentidos cruzan sus límites. Hay personas que huelen algo e inmediatamente ven una imagen o escuchan un sonido. Y la sinestesia particular de Jeff es que escucha algo y enseguida ve un color. Asocia sonidos con colores. Muy pocas personas cuentan con esta habilidad. Menos del 1%, pero pienso que en el caso de los ingenieros de sonido, el porcentaje será de 10%. Así que creo que esto es algo con lo que se nace. Y esto es lo que estoy intentando enseñar a las nuevas generaciones, el asociar un brochazo individual para esa imagen, pintar por números y convertirlo en algo único. Todos están haciendo el mismo sonido. Cada disco suena igual, ya no hay brochazos individuales debido a los métodos actuales de trabajo. En su libro, usted también dijo, un estudio de grabación es otro instrumento más para el ingeniero de sonido. Está aquí, en su libro. ¿De veras? Sí, habló de George Martin y dijo que si hubo algo que aprendió de él, fue eso, que el estudio de grabación era un instrumento más. Sí, es un lugar de trabajo. El estudio en donde están los artistas y los instrumentos, y después el sonido entra al estudio. Y entonces, eso lo convierte a usted en un artista también, ¿correcto? Sí, es totalmente artístico. Yo no soy un técnico. Lo que hago es puramente artístico. No tiene nada que ver con la tecnología. Cuando inició la tecnología moderna, todo lo que yo podía pensar era mezclar en estas tonalidades. No quería ninguna distracción que viniera de teclas de manejo de volumen, botones y números. Solo me distraían. Eso se lo dejo a mi segundo ingeniero. Yo ni pienso en eso. Así es para mí. You said music. For me, music is to paint with sounds. That's right, yes. And it was like, yeah. Wow, he associates, you associate colors to sounds? Yes, because what happens in the work process, you know, because the orchestra or the band or whatever's routining or rehearsing on the studio floor, right? And then you sort of walk around and you sort of listen to it, and then something catches your ear that you like. And that becomes like the dominant thing that you, or a colour, let's say it's the dominant colour. And then you sort of build your mix or your picture in your mind around that colour of that instrument, you know, and then there's certain things the way you EQ things and mix them in and merge them. So, you know, things start as yellows and reds, or they're more aggressive or more, you know, mellow and so forth, you know. So you're seeing this picture, you know, which could be, it's just obviously an abstract picture, mostly. Can I just interject something? Yeah, yeah. I think this is really interesting. What Jeff is describing is it's a documented psychological condition called synesthesia, where the senses cross over. There are people who smell something, and when they get a certain smell, they see an image. Or they see something and they hear a particular sound. The particular kind of synesthesia Jeff has is he hears a sound and he sees a color. He associates a color with that sound. Very, very few people in the general public have this, less than 1%. But I would estimate that 80% of the engineers and producers I've interviewed over the years have this. And a lot of them tell me that they have the same thing. Mm. So I think it's something you're born with. It drives you. It's something you're born with. Yeah, yeah. Yes. Yeah, so that's what I sort of try and teach, you know, the young kids, for want of a better word, with this Pro Tools situation and painting by numbers. You know, it needs that individual brushstroke on that image to make it, you know, really something special. Everyone's making the same sounds, the same record. Every record sounds the same. There's no individual brushstroke, you know, because of the method of working now. I would like to ask you things related to modern technology, but before that, He also said, a recording studio is another instrument for the engineer. That's here. Is it? I must have told me it in my work. Yeah. Well, yes, we're talking about George Martin. He said something, if I learned something from him, it's that a recording studio is another instrument. Yes, it's a place of, obviously, place of work, and it's an instrument of what it is. You've got, you know, the void which is the studio, you know, and all the musicians and instruments are in there, and then it comes into the control room, so that's got its own sort of knobs and dials. You know. So that makes you an artist? Yeah, too, it's completely artistic. I'm not a technician. It's purely artistic. It's nothing to do with technology, because when modern technology started to come into being, all I wanted to do was just, I'm thinking of mixing all these tonalities together. I didn't want any distractions from moving faders and knobs and dials and numbers, and it was just a distraction. So, you know, my second engineer always takes, I don't even think about it. You know, so anyway, that's the way it is for me. ¿Ha trabajado con músicos hindús que no trabajan con partituras? Sí, la canción Within You, Without You fue mi primera experiencia con músicos hindús. ¿Fue diferente para trabajar? Su ritmo musical se basa en 16 tiempos. Lo que pasó en Within You, Without You fue que había un intervalo después de la sección del solo, que suena boom, boom, boom, boom, y después regresa. Y cuando trabajamos en ella, ese intervalo de 16 tiempos lo sentimos demasiado extenso. Era una pausa demasiado prolongada. Así que la cortamos un poco, un par de tiempos o uno solo. Y cuando los músicos hindús intentaron tocar Within You, Without You, cuando llegaron a ese punto, nunca se dieron cuenta de lo que habíamos hecho. Aparentemente es insultante para ellos el interferir con esos 16 tiempos, y yo no lo sabía sino hasta recientemente. Pero sí es divertido trabajar con músicos hindús, sí. Indian musicians work with no scores. Indian musicians? Yeah. Have you worked with yes, them? Yes, when we did with Within You, Without You was the first experience with working with Indian musicians. Was it different because they have no scores, no way of... Well, I mean, it's in their minds, because I know their musical rhythm is based on, I think it's 16 beats to the bar, if you call it a bar. The 16 beats. Because what happened on Within You, Without You, just as a little tangent from this story, there's a gap in the middle of Within You, Without You where it all restarts up. It stops after the solo section, I think, and you hear a little sort of ba-boom, ba-boom, and it comes back in. Well, when it was the original 16 beats to the bar, that little gap felt too long. It was too much of a pause. So we snipped out a couple of beats or a beat. And when Indian musicians try to play Within You, Without You, when they get to that point, they always come in at the wrong place. And they never realise what we'd done. And apparently it's insulting to actually interfere with those 16 beats. And I didn't know that. I found this out, you know, quite recently. But we snipped it out because we were redoing it on a concert thing recently. But yes, it's good fun working with Indian musicians, yeah. ¿Había problemas con Yoko Ono porque siempre estaba en el estudio? ¿Le molestaba a usted? A mí no, de manera personal. Sé que a ella le asignaban mucha culpa. Básicamente el hecho de que había ya muchos problemas con la situación de la compañía. Había problemas tremendos. Y al menos desde mi punto de vista, su presencia no hacía diferencia alguna. Ella realmente era como un mueble. No, digo, no es un insulto. Ella solo era parte de lo que nos rodeaba. Sin embargo, sí era molesto para los miembros restantes de la banda tenerla en el estudio mientras ellos intentaban grabar. Durante el estudio, si había complicaciones directas con Yoko Ono por querer permanecer en las sesiones de grabación. Was there any kind of problem or did you feel upset because Yoko Ono was at the studio all the time? No, I mean, I didn't personally. I mean, I know she gets the raw deal. I mean, it's basically the fact there were so many other problems going on with the Apple situation, you know, their company. There were problems, you know, tremendous problems with that. And it wasn't, as I said, from my point of view, it didn't make a lot of difference for me. I mean, she was really just part of the furniture, you know. But from the musicians, you know, the rest of the musicians. It's not going to come out looking too good. No. But the rest of them. No, I know it's not an insult. I mean, she's part of the, you know, the surroundings. But it was annoying to the other members of the band to have her wandering around the studio while they're trying to record, you know? Entiendo que John fue el que lo retó a usted para que desarrollara diferentes sonidos y que Paul era el que más conocimientos musicales tenía. Sí, Paul era el músico entre músicos y siempre buscaba obtener el 101% de todo, mientras John se detenía en el 95%, porque todas esas canciones originales, que son buenas al 99%, son tomas completas. Si el grupo se equivocaba dos compases antes del final, no poníamos parches, sino que regresábamos y volvíamos a grabar desde el principio, hasta que saliera perfecto en una sola toma. Y eso era el anhelo de Paul, y lo que siempre buscaba. Sin embargo, John decía algo así como, déjenlo como está. Así que Paul era la fuerza musical que estaba detrás de la banda. ¿Y George y Ringo? Ringo era el baterista más increíble, porque tenía el ritmo de esas canciones. Y frecuentemente terminábamos las sesiones a la mitad de la noche, y el suelo alrededor de su batería estaba lleno de astillas de madera de sus baquetas, porque había estado tocando durante 5 o 6 horas de manera ininterrumpida. Bueno, tal vez exageré, pero al menos eran 4 o 5 horas. Y dijiste que le pegaba la batería muy fuerte, ¿no es así? Sí, y porque teníamos un sonido simultáneo repentino del bombo y de la tarola, cuando Ringo se cansaba nos dábamos cuenta de que no estaba produciendo el mismo sonido, pero él tenía que seguirle pegando a la batería cada vez más fuerte. Y al final de cada sesión venía cuando Ringo se paraba, se ponía su abrigo y se empezaba a ir. Ese era el final de la sesión. No se podía negociar porque él ya no podía más. ¿Me podría confirmar entonces que fue Ringo el que gritó "I got blisters on my fingers" al final de la canción Helter Skelter? Claro, fue él. Y en cuanto a George, él luchó mucho. Desde el álbum Revolver empezó a progresar. En ese entonces estábamos ya todos en las grabaciones al revés y solos de guitarra más complicados. Y a George le tomó tiempo sacar adelante eso. Necesitaba algún tipo de salida para lo que se convirtió en un trabajo demasiado pesado para él. Y de ahí surgió su interés en la música hindú. Lo que terminó pasando es que se convirtió en un gran artista de la música hindú, un gran compositor después y a la larga un guitarrista increíble. Pero George sabía lo que quería. Le tomó un poco de tiempo desarrollar el talento que necesitaba para construir lo que hizo. Eso es todo. Era muy joven. ¿No es así? Era el más joven. Es cierto, era el más joven. And also, I understand, this is very clear for me, that John was the one who challenged you by saying I need to sound like From the Moon. And that Paul was the one with more musical knowledge. Who would say, I would like violins here. Paul was the musician's musician, as I believe you call him that, don't you? Lots of people call him. Yeah, he's the musician's musician, and Paul would strive for 101% of anything, whereas John would stop at 95%. Because all those original basic rhythm tracks on all those songs, I mean, a good 99% of them are complete takes. I mean, if the group broke down and two bars from the end, we wouldn't do an edit piece. We'd go right back to the top and re-record the whole thing until it was note perfect in one take. So, and Paul, that's what Paul strived for. But John would sort of say, oh, that's okay, you know. Leave it like that. But Paul wasn't, no. So Paul was the driving force. As far as I'm concerned, you know, he was the driving force musically behind the band. What about George and Ringo? Well, Ringo was the most incredible drummer because Ringo was like the backbone of those tracks. And after, you know, we finished it in the middle of the night on a session, you know, the floor of his drum location was just covered in wood chips. I mean, he'd been drumming for 5 or 6 hours maybe, you know, non-stop. Maybe that's a little bit of an exaggeration, but 4 or 5 hours at least. And you said he hit the drums really hard. Yeah, and because, you know, we had a certain bass drum sound and a snare sound, and when he was getting tired, you realised we weren't getting the same sound, and he has to keep telling us to hit them harder, because that's the sound we were getting from those drums. That's the way they sound. And then the end of the evening session would be when Ringo just stood up and put his coat on and started to go out, and that was the end of the session. There was no sort of discussing it with anyone. You know, he couldn't do any more. Could you please confirm to me that Ringo was the one who said, "I got blisters on my fingers"? Was he the one? I'm sure he did. Yeah, yeah. Oh, yeah. Well, George was. George sort of struggled, you know, I'm going back now to Revolver, well, from Revolver onwards, when we were trying to, I guess, progress. And we were trying to do different things, you know, backwards guitars and more complicated guitar solos. And, you know, George had, it took him time sometimes to work out things. And then George needed a sort of an outlet. I guess it was becoming like hard work for him. And he needed an outlet, and that was the interest in Indian music, which gave him the outlet. And he, you know, became a great, you know, guy with the Indian music and a good songwriter eventually, and an incredible guitar player, you know. But George knew what he wanted, obviously. Yeah, but it took him a while to build up the talent to be able to do it, that's all. You know, he was younger as well, wasn't he? He was the youngest. Yeah. ¿Cuál sería un buen mensaje suyo para las nuevas generaciones? Que usen sus oídos y no sus ojos, y eso es lo que están haciendo en la situación actual. No están escuchando música, sino viendo una pantalla. Sé que no todos lo hacen, pero a la mayoría es así como se les enseñó. Así es como piensan que se puede hacer música. Digo, sí se puede hacer música así, pero cuando tratas de hacer algo diferente y trascendente, no es así como se hace. En su libro usted dice que la música de The Beatles tiene carácter porque si cometían un error, lo dejaban para que sonara con personalidad. Si había un error, construíamos alrededor de este a veces. Si había un error, no notas sueltas, sino un cambio de ritmo, sabíamos que a ellos les podía gustar y trabajamos en ese cambio. ¿Piensa que sería un buen consejo para un grupo nuevo el decirles que desarrollen su personalidad y carácter en la música para que suenen diferente? Sí, me imagino. Lo que está sucediendo es que hay flojera. What would be a good message from you to the new generations? Well, there we go. No, it's, you know, in just a sentence, it's use your ears and not your eyes. And that's what they're doing with the Pro Tools situation. They're not hearing music, they're just looking at squiggles on the screen. I'm not all of them, but the majority of them are, and that's the way they're taught. That's how they think you've got to make you know, music. I mean, you can make music, but when you're trying to make something different and lasting, you don't make it like that. You said in the book the Beatles music had character because if they made a mistake, we would leave a mistake. That's right, yeah. So as it sounded like human. Yeah, we'd build on it sometimes. If there was a mistake, and it wasn't like just a few wrong notes or something, but a rhythmic change or something in the middle of something, then they might like that, and then we'd actually augment it and work that into the song or the track, you know. Do you think that for a new group from this period of time, would it be a good advice to say you need to have character in your music to make something different? Yeah, because yeah. We all sound alike. Yeah, I guess so. I mean, it's the laziness that's happening. ¿Disfrutan ambos dar estas conferencias? Es bueno porque me permite conocer todo tipo de personas y especialmente yo disfruto dar conferencias en México porque aquí hay mucha energía que no veo en los Estados Unidos. No, it's good. I like it because of what it means to other sort of people, you know. I do personally like doing it here because there's a lot of energy here that I don't see in America. Con el gran orgullo que me dejó escuchar que Jeff Emerick ama a México por la gran energía que se siente aquí, que no se siente en otros lugares, este amor que se genera por miles y miles y millones de personas en todo el país que amamos y que vibramos con el legado de John, de George, de Paul y de Ringo, los dejo y doy por cerrada esta emisión del Círculo de Beatles. Gracias, gracias por estar aquí. No lo olviden, www.terechacon.com. Ahí van a poder descargar esta emisión en algún momento, no pronto, el 9 de mayo, miércoles, próximo miércoles. No hay programa, es la semana de Paul McCartney en México. Los veo en el Estadio Azteca, puerta número 1. Ahí estaremos Cardori, Oscar Lugo y yo con nuestras grabadoras, esperándolos, queriéndolos grabar y dejar constancia de la emoción que todos vamos a sentir por tener un Beatle aquí en nuestro país. Y yo ya me voy, pero los veo pronto. Yo soy Tere Chacón y esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 705, 2 de mayo 2012.